Capítulo 127 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Desque fue muerto el gran Montezuma, acordó Cortés de hacello saber a sus capitanes y principales que nos daban guerra y lo que más sobre ello pasó. Pues como vimos a Montezuma que se había muerto, ya he dicho la tristeza que todos nosotros hubimos por ello, y aun al fraile de la Merced, que siempre estaba con él y no le pudo atraer a que se volviese cristiano, y el fraile le dijo que creyese que de aquellas heridas moriría, a que él respondía que él debía demandar que le pusiesen alguna cosa. En fin de más razones, mandó Cortés a un papa y a un principal de los que estaban presos, que soltamos para que fuesen a decir al cacique que alcanzaron por señor, que se decía Coatlavaca, y a sus capitanes, como el gran Montezuma era muerto, y que ellos lo vieron morir, y de la manera que murió, y heridas que le dieron los suyos, y dijesen como a nosotros nos pesaba dello, y que lo enterrasen como gran rey que era, y que alzasen a su primo del Montezuma, que con nosotros estaba por rey, pues le pertenecía de heredar, o a otros sus hijos, y que al que habían alzado por señor, que no le venía de derecho, y que tratasen paces para salirnos de México. Que si no lo hacían ahora que era muerto Montezuma, a quien teníamos respeto, y que por su causa no les destruíamos su ciudad, que saldríamos a dalles guerra y a quemalles todas las casas, y les haríamos mucho mal. Y porque lo viesen como era muerto el Montezuma, mandó a 6 mexicanos muy principales y los más papas que teníamos presos, que lo sacasen a cuestas y lo entregasen a los capitanes mexicanos y les dijesen lo que Montezuma mandó al tiempo que se quería morir, que aquellos que le llevaron a cuestas se hallaron presentes a su muerte y dijeron al Coadlavaca toda la verdad, como ellos propios le mataron de 3 pedradas y un flechazo. Y cuando así le vieron muerto, vimos que hicieron muy gran llanto, que bien oímos las gritas y aullidos que por él daban. Y aun con todo esto, no cesó la gran batería que siempre nos daban, que era sobre nosotros de vara y piedra y flecha. Y luego la comenzaron muy mayor, y con gran braveza nos decían, «Ahora pagaréis muy de verdad la muerte de nuestro rey y el deshonor de nuestros ídolos. Y las paces que nos enviáis a pedir, salid acá, y concertaremos cómo y de qué manera han de ser». Y decían tantas palabras sobre ello y de otras cosas que ya no se me acuerda, y las dejaré aquí decir, y que ya tenían elegido buen rey, y que no era de corazón tan flaco que le podíais engañar con falsas palabras, como fue al buen Montezuma, y del enterramiento que no tuviesen cuidado, sino de nuestras vidas, que en 2 días no quedarían ningunos de nosotros, para que tales cosas enviemos a decir. Y con estas pláticas, muy grandes gritas y silbos y rociadas de piedra, vara y flecha, y otros muchos escuadrones, todavía procurando de poner fuego a muchas partes de nuestros aposentos. Y como aquello vio Cortés y todos nosotros, acordamos que para otro día saliésemos del real y diésemos guerra por otra parte, adonde había muchas casas en tierra firme, y que hiciésemos todo el mal que pudiésemos, y fuésemos hacia la calzada, y que todos los de a caballo rompiesen con los escuadrones y los alanceasen o echasen en la laguna, y aunque les matasen los caballos. Y esto se ordenó para ver si por ventura, con el daño y muerte que les hiciésemos, cesaría la guerra y se trataría alguna manera de paz, para salir libres sin más muertes y daños. Y puesto que otro día lo hicimos todos muy varonilmente, y matamos muchos contrarios, y se quemaron obra de 20 casas, y fuimos hasta cerca de tierra firme, todo fue no nada para el gran daño y muertes de más de 20 soldados y heridas que nos dieron, y no pudimos ganalles ninguna puente, porque todas estaban medio quebradas, y cargaron muchos mexicanos sobre nosotros. Y tenían puestas albarradas y mamparos en parte adonde conocían que podían alcanzar los caballos. Por manera que si muchos trabajos teníamos hasta allí, muchos mayores tuvimos adelante. Y dejallo he aquí, y volvamos a decir cómo acordamos de salir de México. En esta entrada y salida que hicimos con los de a caballo, que era un jueves, acuérdome que iba allí Sandoval y Lares, el buen jinete, y Gonzalo Domínguez, Juan Velázquez de León y Francisco de Morla, y otros buenos hombres de a caballo de los nuestros y de los de Narváez, y asimismo iban otros buenos jinetes, mas estaban espantados y temerosos los de Narváez, como no se habían hallado en guerras de indios, como nosotros los de Cortés. Fin del capítulo 127.